Está ya la tarde acaeciendo, ¿no? Sí, Con esta música maravillosa, bueno, comenzamos la clase, ¿no? Sí, es que es verdad, es que tenemos una caída de tarde desde el estudio hacia la calle Carbonell y Morán, que es sin duda una foto de portada, ¿eh? Preciosidad, sí. Un día la vamos a compartir en redes, ¿vale? Venga, vale. Venga, ¿eh? Bueno, Estoy pues esta música, la canción del viendo. árbol. Estoy viendo que necesitáis algún baño de bosque, ¿eh? Porque decir que esta vista de la calle Carbonell y Moral, ladrillo sobre ladrillo, No, pero vidrio sobre estaba un ladrillo, trocito de cielo con vaya luz, tela. Ah, estaba hay un muy trocito de cielo, oscuro, ostras, qué bien, hay un muy trocito de oscuro, cielo. eso. Tiene maceta, tiene una vecina, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Bien, Guillermo? bien, bien, bien, bien. Sí, Sí, ¿cómo ha sí, sí. ido este verano más caluroso, verdad? Bueno, yo ya empiezo a no sentir ni el incremento ni el descenso de temperatura, cada Sí, vez más te atérmico, sí, adaptas. no, me adapto, me está costando adaptarme, pero estoy entrenando. Eso está bien. Sí. Ahí quien dice además que va con la misma ropa todo el año, porque te acostumbras, ¿no? Ni muy calor, ni mucho frío. Bueno, eso es cuestión de atemperarse. ¿Qué nos cuentas? Atemperarse, una bonita palabra. Vaya, ¿qué nos cuentas hoy, Guillermo? Bueno, pues vamos a ver lo fácil que sería acabar con el cambio climático, frenar el cambio climático, acabar no, porque ya todas sabemos que el cambio climático ya ha llegado, se va a quedar durante decenas, centenares de años, pero por lo menos podríamos frenarlo. Mirad, las universidades de Berlín, que son varias, se han comprometido, han firmado un acuerdo, digamos, un compromiso por el clima, y se han puesto de acuerdo para, por ejemplo, reducir la presencia de carne y de pescado en las dietas que expenden sus cafeterías, sus Oye, restaurantes. oye, oye, oye. Han reducido la dieta, la presencia de carne y pescado en sus platos a un 4%. A un 4%, es decir, solo el 4%. Hay dos fórmulas: o en los platos que servimos solo el 4% es carne o pescado, o solamente servimos el 4% de las comidas con carne y pescado. Fijaos. A ver, esto, claro, a nosotros nos resulta muy chocante y muy lejano. Por cierto, que al presidente Sánchez le quitaría su chuletón al punto ese que tanto ama. Que tanto ama. Bueno, a nosotros nos resulta muy, muy chocante y muy lejano, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de otros países, de otras ciudades, de otras culturas, donde el tema medioambiental está bastante más arraigado, ¿no? Dicen que los comedores de hamburguesas, los hombres, ellos mismos lo dicen, nosotros los comedores de hamburguesas no se nos ocurre decir eso ni siquiera en broma, porque entonces no ligaríamos jamás, ¿no? Claro. Tú no puedes ligar si te exhibes como un tío come hamburguesas, dicen ellos mismos, ¿no? Lo digo para que veamos un poco esa sensibilidad, esa cultura, ¿no? Eso no se hace de un día para otro, pero bueno, ahí están. Ellos ya lo han hecho, ya han dado ese paso. Pero no solamente ese paso, sino que, por ejemplo, la Universidad Técnica de Berlín, para el año 2045, ha comprometido su neutralidad climática. Van a empezar a trabajar ya con la rehabilitación térmica y con la rehabilitación energética de edificios. Por ejemplo, aunque no lo han prohibido como tal, pero sí han incentivado a los trabajadores que firmen un compromiso para no coger aviones en sus desplazamientos laborales, cuando los catedráticos, los profesores de universidad viajan mucho, ¿no? Entonces, a los profesores y al personal técnico que ha suscrito este compromiso, pues cuando tienen que hacer un viaje, los servicios técnicos se lo averiguan en tren, no en avión. Lo Bueno. cual resulta un tanto incómodo. Es decir, que tenemos que tener presente que esto tiene un coste, que frenar el cambio climático tiene un coste, que no es algo que solamente, pues voy a tener más cuidado con la luz o con las compras que hago, ¿no? Pero claro, en esta universidad, en la Universidad Técnica de Berlín, es que incluso los miembros del claustro participan en las manifestaciones que convoca Friday for Future. O sea, que es un nivelazo, que es un nivelazo, ¿no? Yo lo de la carne sí lo había escuchado, pero lo del pescado, ¿no? Carne y pescado. Curioso, porque la carne, bueno, sabemos que contamina las grandes ganaderías, ¿no? ¿Pero el pescado? Bueno, gran parte del pescado que consumimos es de acuicultura y no es sostenible. Normalmente esos pescados están... De piscifactoría, ¿no? Están dopados con antibióticos de todo tipo. Fíjate. Y con todo tipo de alimentos que favorezcan el crecimiento, ¿no? Y obviamente los residuos que dejan esos peces pues se quedan ahí en el mar, ¿no? Hay otras universidades como la de Humboldt que ha contratado, ha contratado dos gerentes de protección climática. Gerentes de protección climática. Yo ya hace tiempo que leí que en el Reino Unido, en algunos, me imagino que condados, había en los colegios profesores de cambio climático. De tal manera que los niños cuando iban a casa, pues iban comentando, claro, es que mi profesor de cambio climático dice que, fijaos, a ver, eso ¿en qué planeta es eso? ¿Estamos hablando de planeta, de un exoplaneta o...? Del año 2300. Madre, es que, claro, es típico en Berlín, es típico que haya restaurantes que sirvan lo que ellos llaman, porque los restaurantes lo llaman comidas climáticas. Comida climática de hoy. ¿Qué es una comida climática? Pues una comida con ingredientes frescos y de temporada. Y lo llaman comidas climáticas. A ver, empezar diciendo lo fácil que es. Porque efectivamente que no es tan difícil. Imaginaos que todo el conjunto de la sociedad se pusiera a trabajar en este sentido. Y que universidades, centros de salud, como comentabais antes, ayuntamientos, Junta de Andalucía, todas las administraciones, las empresas, pues adoptaran alguna medida de estas características, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes de Córdoba o los bares de Córdoba que no sirvieran, no repartieran gratuitamente agua embotellada, que además lo anunciaran. Este establecimiento no expende agua embotellada porque daña el planeta. Imaginaos que ponemos en marcha alguna actividad, algún compromiso de este tipo. Imaginaos que ponemos en marcha el compromiso de este establecimiento no calienta la calle en invierno para que sus clientes sientan que están mejor, porque realmente el calor que dan esos artefactos es mínimo, ¿no? Pero bueno, sumemos todas estas iniciativas, pero iniciativas con conciencia, iniciativas hechas públicas, iniciativas que se proyectan, que se difunden, que se trabajan, ¿no? Y que sumamos todas estas iniciativas, se crearía una corriente tremendamente positiva y provocaría que hubiese un crecimiento geométrico, de la conciencia climática y en consecuencia de las medidas que se adoptarían, de las medidas prácticas que se adoptarían, ¿no? En fin, creo que es fácil. Aquí hemos puesto un ejemplo, ejemplos como estos hay muchos. Imaginaos que los juntamos todos estos ejemplos en un mismo, en el tiempo y en el espacio, la que liamos. Yo recordaba, contando lo que estás contando, Guillermo, que en mi centro de trabajo, que es un centro educativo, los alumnos, aparte de comprar su bocata de tortilla, que cariñosamente hace nuestra queridísima compañera que está en la cafetería, se beben refrescos embotellados, plan industrial, ¿eh? Y ha venido esa imagen, ¿no? Ha venido esa imagen y ¿por qué no pensar en la posibilidad de repensar? De hecho, en muchos sitios lo que hay son grifos de refrescos también, para no usar botella o lata. Sí, son como un grifo, un depósito. Y no se usa botella de plástico o lata de cristal. U otras cosas, ¿no? Que no sean refrescos, cosas, ¿no? Azucarados. Claro. En el peor de los casos, los refrescos se venden también en litros. Claro. Entonces, en el bar tienen vasos que no son de un solo uso, claro, y los rellenan con sus litros, que además les sale seguramente más barato. Claro. En fin, medidas de estas se pueden tomar muchísimo. Yo lo que me llama la atención es que siempre que hablamos Berlín, no sé, otras ciudades, pero por ejemplo en nuestro país, o a mínima escala en nuestra ciudad, ¿qué estamos haciendo, no? Eso también sería bueno contarlo, porque algo se está haciendo, ¿no? Es que si nos ponemos a contar lo que se hace en la ciudad para frenar el cambio climático, saldríamos llorando. Entonces, claro, y sobre todo si lo comparamos con estas otras iniciativas. Claro. La falta de liderazgo en esta ciudad, de todos aquellos sectores de actividad pública que deberían ostentar liderazgo, no estoy hablando solamente de los políticos, que por supuesto, sino también de eso, de profesores de universidad, de profesionales, de artistas, de la cultura, de deportistas, en fin, de personas con un cierto reconocimiento social. Su falta de compromiso, su falta de liderazgo es bárbara, bárbara. Salvo el Club de Baloncesto Ciudad de Córdoba, que es un colectivo muy comprometido, no solamente con el clima, sino muy comprometido con la sociedad en general. Salvo ellos, esta ciudad, en este sentido, electroencefalograma plano. Y claro, hablamos de Berlín. En ese caso de las universidades, y luego bajamos aquí y nos quedamos como un poco plazo. Bueno, la actitud, sin embargo, sí, pero también, es otra, o sea, ¿no? Es bueno conocer que es posible, que se están haciendo cosas, pero para hacer más, ¿no? Claro, y porque además los recorridos no son los mismos, probablemente, claro. En sociedades que lleven un recorrido, un paso hecho, pues no será casual que hoy sean avanzadillas en cosas como las que estás comentando tú, ¿no? La conciencia ambiental en Alemania es tremenda desde hace más decenas de años, desde los años 70, y los alemanes se han caracterizado por esas grandes movilizaciones parando a los trenes que transportan residuos nucleares o encaramándose a los árboles de los bosques que amenazan ser talados. Entonces allí la conciencia ambiental es tremenda, la diferencia es muy grande, ¿no? Pero bueno, por un lado la ciudadanía tiene que cobrar esa conciencia, pero por otro lado es fundamental que las personas que ostentan algún tipo, que son algún tipo de alguna manera referente en la ciudad, pues hagan uso de esa capacidad de transmisión de mensajes, ¿no? Claro, no se trata solo de culpar al ciudadano de a pie, es que usted no tiene conciencia. Usted es que yo no tengo conciencia porque a mí me están engañando, porque a mí no me informan, porque aquí la información no llega. Claro, cuando hablamos de la crisis energética y de la crisis climática que se avecinan, que van a generar una brutal crisis del sistema, siempre tenemos que dejar claro que esto tiene culpables, que esto tiene responsables, que los responsables tienen nombres y apellidos. Que desde que en el año 1972 se publicó Los Límites del Crecimiento, una investigación que con el paso del tiempo se ha demostrado que no se ha quedado corta, demostrando los peligros del consumo de energía y de materiales desaforado, cuando se editan los límites de crecimiento, los poderes económicos y los poderes políticos que les amparan, salen en tromba atacando a los científicos que hacían estas afirmaciones, descalificándolos, haciéndoles todo tipo de daño, ¿no? Y financiando a las escuelas de pensamiento y financiando a los otros catedráticos que por unos pocos dólares no les importaba contradecir a sus colegas. Bueno, no, pues esto hay que dejarlo bien claro. Hemos asistido recientemente al envite que las eléctricas le hacen al poder emanado de la urna, ¿no? ¿Cómo que me vas a tocar tú a mí? ¿No? Tócame. Sí. ¿Sí? Eso está bien que sea tan palpable y visible, ¿no? Como decía Antonio Toriel, un divulgador extraordinario científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las eléctricas han respondido a un gobierno que es blando con ellas, pero al que no controlan lo suficiente. Claro, y el hecho de que las eléctricas amenacen a este país, nos amenacen a todos los vecinos y vecinas, con parar las inversiones en renovables o con parar las centrales nucleares, eso, vamos, demuestra... A ver, el hecho de que se hayan atrevido a dar este paso demuestra claramente cuál es el poder que ostentan, cómo se sienten con respecto al conjunto del país y con respecto a la clase política. Claro, esa arrogancia, esa chulería. Y al mismo tiempo el despoder, no sé cómo llamarlo, que no tiene, el gobierno no tiene capacidad de poder ante el capital, en este caso la eléctrica, y en otro caso será otra cosa, ¿no? Pero están como mermados de poder. Siempre hemos dicho que las puertas giratorias funcionan como funcionan, y no es casual que el concejal y diputado del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y en la Asamblea de Madrid, Antonio Carmona, me parece que se llama, en estas fechas, esto es terrible, haya sido nombrado vicepresidente Iberdrola. De Iberdrola. Esto es horroroso, o sea que esto es otra bofetada que le dan al gobierno. Es decir, además, mira, vamos a meter a un al exalto cargo de tu partido. Claro, es que demuestra un poco hasta dónde son capaces de llegar. Tomemos nota de ello, ciudadana, ciudadano, seamos reflexivas y entendamos que todas las cosas tienen un antes y un después y un porqué. Así que no es poco, ¿no? No es poco. Yo creo que además esto es benefactor para la conciencia de la sociedad, ¿no? O sea, que no quiera ver ya es porque no quiere mirar, ¿no? Pero no porque no esté delante, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Ha sido un placer comenzar esta temporada contigo de nuevo. ¿Sabes que la órbita de la Luna presenta un bamboleo cada 18, 19 años? Por favor. ¿No habéis oído hablar del bamboleo de la Luna? No. Pues el próximo programa. El próximo programa hablamos del bamboleo. Del bamboleo. Acuérdate, Adrián, de cambiar mi vainica doble por Julio Iglesias. Dentro de dos semanas. Dos semanas. Muy bien. Bueno, muchas pues nada. Gracias. Abrazos.